Los hombres seguían a Jesús. Y él se dio la vuelta y les preguntó, ¿qué buscar? No hubo más respuesta ni Jesús. Sin dar tiempo a más, les invitó. Sentada en mi sillón, oigo a lo lejos tu voz. Seguirte no lo intento por temor, aunque sé que te has fijado en mí. Soy tan poco valiente que dudo en decir sí. Pero hay tanta que no puedo esperarme. Jesús, dame la fuerza para amar. Y yo voy a tu encuentro y me pongo en camino para ver qué es lo que quieres de mí. Y anuncias con mi palabra. Y a tu invitación a amar sin condición, hacer vida tus palabras y tu acción.